Febrero es el mes de la lengua materna, es un tiempo para volver a las palabras que no se nombran desde el origen, y en Rosario ese regreso tiene sonido propio, el del enviqué. ¿Neviqué? Neviqué. No es solo el nombre de un instrumento, el violín com. Es una palabra que guarda memoria, identidad y territorio. Nombrar el festival en lengua com es, en sí mismo, un gesto político y cultural. Es decir, que las lenguas originarias están vivas, que no son pasado, sino presente. Este viernes se realizará el primer festival de enviqué en nuestra ciudad. Y para conversar sobre su significado profundo, su organización y el momento histórico que representa, nos acompaña Daniel Naporici, referente del Pueblo Com, integrante de la Dirección de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario y uno de los impulsores de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Muchísimas gracias, buen día. Muchísimas gracias por la invitación, compañeros. Niachek, Albien y Enagat, Daniel Naporici, Pueblo Com. Formamos parte también del Comité Organizativo Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario, quien lleva adelante este evento en Viqué, que es lo que se llama el Violín Com, que, digamos, justamente habla, cuenta una historia, ¿no? O sea, de que había una vez un hermano Com que por alguna razón se sentía feo, era feo, digamos, y a través de que no puede conseguir a una novia. Por eso cuando se toca el Viqué, enviqué para algunos, siente que llora el instrumento. Y lo que nosotros llamamos Kosorot, el dueño del monte, le entregó un instrumento, más conocido como enviqué, para, digamos, justamente cantar y que no se sienta solo, digamos. Y tiene una historia el enviqué, digamos. Hoy en día, ese instrumento está fabricado con una lata, con la cuerda se le da con cola de caballo y después se le engrasa. Pero, digamos, cuando suena, tiene su historia, cuenta su historia y llora. Uno lo siente al instrumento, digamos. ¿Y el sonido es similar al violín? No es tan igual. No es tan igual. Es el violín de los montes, como se conoce. Exactamente, porque justamente fue entregado por Kosorot, el dueño del monte, a este hermano Com, porque en alguna razón se sentía feo y no podía conseguir mujer. Y después, él, digamos, pudo casarse, digamos, con su prometida, digamos. Ajá. ¿Y qué representa el enviqué en lo que es la cosmovisión de la comunidad Com? ¿Es un instrumento musical o algo más? No. Por eso acabo de empezar, justamente, que tiene su historia, digamos. Justamente, en otra historia es un sentimiento, digamos, que justamente data y cuenta la historia del Pueblo Com en muchas ocasiones, digamos. ¿Y es masivo ya ese instrumento en la comunidad? Sí, muchos hermanos lo tocan. Justamente, dicho paso a paso, quería comentar que el coro Chalalapí del Pueblo Com iba a venir a Rosario. Son uno de los grupos del Pueblo Com que tienen más de 60 años de trayectoria. Mira. Y su instrumento principal justamente es el enviqué. Por decisiones políticas del Instituto de Cultura de Chaco, según el Instituto de Cultura de Chaco, no había plata y no pudieron venir para Rosario. La verdad es lamentable que pueblos originarios, nosotros como pueblos originarios, organicemos eventos culturales que por ahí nos deberían, sin respaldo institucional, que deberían llevar a cabo organismos gubernamentales, municipales y provinciales, quien dice ser representantes nuestros, ¿no? Sí. Pero eso no sucede. Muchas veces pasa mucho por las decisiones políticas. Y una lástima que los hermanos del Pueblo Com, de nuestro hermano del Pueblo Com, del Coro Chalalapí, no vengan a Rosario. Pero sí vendrá otro grupo del Pueblo Com, que es Pognolec. El grupo de danza Pognolec, que, digamos, del Fortín Lavalle Chaco, que confirmaron su presencia, digamos. Pero esto quiero dejar en claro. Este evento lo lleva a cabo y lo impulsa con un gran equipo de hermanos indígenas el Comité Organizativo Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario, sin respaldo institucional desde provincia y municipio. Es una organización propia del evento, por decirlo así, de hermanos que formaron parte de esta organización. Así que no está ni la provincia ni el municipio y solamente consiguieron el lugar en la facultad donde se va a desarrollar esto. Exactamente, y agradecer también a la facultad que nos viene dando una mano, justamente, y en esta oportunidad nos cedió lugar para llevar a cabo el evento. ¿Dónde va a ser? En la Facultad de Derecho, en el Aula Fierro, el día 20 de febrero a las 10 de la mañana. Bien, si quiere tenemos un prensa ahí para poder escuchar de qué se trata esto. Y ahí seguimos. Se viene el primer festival del Mbiqué. Rosario en el mes de la lengua materna. 20 de febrero 2026. 10 de la mañana en la Facultad de Derecho UNR Córdoba 2020. Aula Fierro. Estarán Grupo Ponolec de Fortín Lavalle Chaco, René Maidana Omialec, Rosario, Jorge Luis Acevedo, cantante y compositor Rosario, Alejandro Medina en el Mbiqué, Tono Celín, Melodías del Monte, Rivero Núñez. Te esperamos. Acompañan Universidad Nacional de Rosario, FM Carbosté, 94.5 MHz, FM Sorpi, 107.7 MHz, FM Online, Grupo Cebatec, FM Aire Libre Radio Comunitaria, 91.3 MHz, Red de Comunicadores Intercultural de Argentina, Comunidades Originarias de Rosario y Radio Luz Online, Miraflores Chaco. 20 de febrero 2026. Se viene el primer Festival del Mbiqué, Rosario, en el mes de la lengua materna. Los esperamos a todos, no faltes. ¿Qué importancia tiene hoy la lengua cuome en una ciudad como Rosario? La verdad, es importante porque Rosario por sí es pluricultural por sí sola, ¿no? Uh-huh. La verdad que nosotros queremos dar un paso institucional que nos cuesta mucho por decisiones políticas, de que Rosario sea declarada pluricultural formalmente por ordenanza, ¿no? Y eso nos cuesta muchísimo hoy los hermanos del comité. La verdad, esto es por decisiones políticas, es una lástima que suceda esto, pero bueno, es importante, ¿por qué? Digo, porque hay muchos hermanos y muchos pueblos que, no solamente el pueblo Combe, el pueblo Mocoví, el pueblo Diaguita, el pueblo Chaná, digamos, y otros hermanos también, Huichí, que están en Rosario, y la verdad que fue muy importante también la aprobación de la ordenanza de Napalpí, que Rosario se suma a la conmemoración de Napalpí todos los 19 de julio. Claro. Nos han preguntado muchísimo, también iniciativa de este comité, nos han preguntado qué relación tiene Rosario con Napalpí. La verdad que sí tiene relación, porque nosotros como pueblos migrantes, de pueblos indígenas, hemos migrado a las principales ciudades del territorio, Chaco, Centro, Norte y Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Pero Rosario en particular tiene algo especial porque hay descendientes de Militón Enrique en Rosario, descendientes de Rosa Grilo. Hace poco, por ordenanza también, iniciativa también de este comité, hemos inaugurado, renombrado, mejor dicho, un pasaje 732, ex pasaje 732 de la comunidad de Sorrento, con el nombre de Militón Enrique. Y estos avances históricos y culturales va demostrando que Rosario se va sumando, digamos, a ser una ciudad formalmente pluricultural, no multicultural, tiene que ser, es pluricultural. ¿Por qué? Porque conviven muchos pueblos hermanados y se interrelacionan entre sus culturas. La verdad que eso es así. Cuando te dicen multicultural, eso está mal, es erróneo, porque no, el concepto multicultural significa otra cosa, digamos. O sea, significa de que hay muchas culturas, pero no se interrelacionan entre sí. Rosario no es eso. Uh-huh. Hablamos de la masacre de Napalpí, donde murieron hace 100 años, fue exactamente en 1924, donde allí en Napalpí 200 hermanos indígenas fallecieron. Del pueblo Combe, fueron asesinados. Mocoví. Sí, del pueblo Combe, el pueblo Mocoví. Nosotros, la verdad que decimos... No, 400. Decimos que no es importante, de hecho... Es importante decirlo, no importa en qué gobierno esté o que suceda, pero tenemos que contar la verdad. Nosotros hemos pensado presentar otra iniciativa sobre la masacre de Pilagá, de los hermanos Pilagá, en Rosario, para que se conmemore también el 10 de octubre la masacre de Pilagá. ¿Y por qué es hacerlo? Porque no importa de qué gobierno haya sucedido. Cuando se sufre atrocidades hacia los hermanos indígenas, los que quedamos, los jóvenes, tenemos que contar la verdad. Uh-huh. Me parece que pasa por ahí. La verdad que hoy mucha gran parte de la sociedad mezcla mucho en lo político, partidario, y eso, la verdad que eso está mal. Para nosotros, los pueblos indígenas, nosotros nos paramos desde nuestros hermanos indígenas, nos paramos de una comunidad indígena, nos paramos de nuestros derechos indígenas. Porque antes, que si se quiere decir de esta forma, antes que militantes, somos indígenas. Y es primero la causa, antes que la ideología. Claro, igual que la masacre de Rincón Bomba. Exacto. Más cercana, de decir, en Formosa. Me acabo de decir, justamente la masacre de Rincón Bomba. Eso nosotros, antes que la ideología, si se quiere decir de esta forma, somos indígenas. Claro. Y nos paramos desde ahí. Y la verdad que Rosario, y es muy importante porque Rosario, hay una ordenanza también presentada para que Rosario oficialice las lenguas originarias en Rosario como lenguas oficiales de la ciudad, aparte del castellano y el español, digamos, que sea declarado oficiales las lenguas originarias de los pueblos que conviven en Rosario. Y venimos trabajando en muchas iniciativas, como la bandera de España, sacarla el 12 de octubre, hace poco nos reunimos con el consulado español, sacarla el 12 de octubre, porque la verdad que España, el consulado nos dice, nosotros tenemos una legislación de hace 40 años en España, de que nos dice que el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. Bueno, ustedes tienen su legislación, nosotros tenemos la nuestra. O sea, nosotros hay terreno soberano acá en Santa Fe y en la Nación, nosotros tenemos una legislación y ustedes tienen la suya. La verdad, venimos trabajando en todas esas iniciativas para realmente, para que Rosario recuerde y se respete, porque el respeto se gana también, pero educadamente, pero para que respete a la cultura de los pueblos indígenas en Rosario y en Santa Fe. Uh-huh. Para eso venimos trabajando. ¿Cómo dialoga este festival con otras expresiones que ustedes están llevando adelante en la ciudad de Rosario? Mira, primero también decirte que en el festival va a haber una muestra historia en Omiqué, va a haber muestra y de distintos ritmos de Omiqué y la historia de Omiqué. Muestra artesanías, que van a venir también hermanos de la provincia del Chaco y otros hermanos de acá de Rosario, que van a participar también tocando en Omiqué y contando también su historia, ¿no? Hay muchas historias y leyendas de nuestro pueblo Qom que deben ser contadas en relación justamente a Omiqué. Lo que yo acabo de contar en un principio de la entrevista es una parte, digamos, de tantas leyendas que hay sobre el Omiqué. Y venimos trabajando bien de esa manera, ¿no? Uh-huh. Primeramente, agradecer a Aire Libre, que siempre nos ha acompañado, y en especial a este programa Señales, por darnos este espacio para poder difundir, ¿no?, la cultura de nuestros pueblos indígenas en Rosario. Bien. Esto que se va a realizar en Derecho, que es un recital, que va a haber bailes típicos. Sí, va a haber danzas típicas. Una de ellas es el grupo Pognolec, justamente, que viene de Chaco. Son 11 integrantes, ellos van a danzar la danza autóctona en nuestro pueblo. Y eso se va a ver, de hecho, se va a ver, y otros hermanos grupo de danza de pueblo, de nuestro pueblo también, acá en Rosario van a participar también. Eso va a estar Javier Cabrera también, al menos esos los que nos confirmaron, para que poder cantar, y otros hermanos más que van a venir también de Chaco, como Don Celín, que uh-huh. es un rapero com, pero digo esto, ¿no? El tema de la danza autóctona y demás es secundario. El evento se centraliza en la historia de Omiqué y cómo suena Omiqué, digamos. Se centraliza ahí el evento, digamos. Lo otro es, digamos, para ponerle un poco más de condimento, digamos, al festival, por decirlo así, para que sea un poco más heterogéneo. Claro, como vos bien decías, no es solamente la música, el baile, sino también, bueno, artesanías, historias, mostrar los instrumentos. Exactamente. Contarle a la gente que no conoce cómo es la historia. Exactamente, va a haber tres paneles de distintas temáticas, digamos, que tenga que ver justamente con el Omiqué, que una de las temáticas de los paneles va a ser los saberes y la interculturalidad uh-huh. de las escuelas, cómo se enseña la historia del Omiqué en la escuela. Eso también va a formar parte de uno de los paneles. Así que, y entre otras cosas también que va a haber. Hablaste de las escuelas. Tenemos un tema musical que por ahí nos sirve como para acompañar esto, porque lo que invito a escuchar es El Mágico en Viqué, que fue realizado el año pasado en la Escuela Primaria Renacer, en La Esperanza, en la 1381, acá en el barrio, y que cuenta esto. Vamos a ver, a escuchar y a conocer este antiguo instrumento, el embique. Tiene una cuerda no más que es liquet y una caja de lata que suena bien. Soy violín, yo soy pobrecita violín, yo la acompaño a mi hermano, siempre la acompaño a mi hermano. Pues esto fue hecho aquí en la Escuela Renacer en La Esperanza, en la 1381, que está acá en el oeste, y por los mismos pibes y pibas de la escuela, donde también, bueno, aprenden un poco con la música a escuchar este mágico embique. Sí, de hecho, en esa escuela va mi hija y me ha contado justamente que iban a fabricar el instrumento del embique. De hecho, quiero creer que se trata de este trabajo de este material. Así que sí, conocía ese trabajo un poco porque me lo había comentado mi hija. Pero bueno, la verdad, esto... el primer evento embique que se va a llevar a cabo en Rosario, quiero decirlo, digamos, y en Santa Fe. Osorot, el dueño del monte, le entregó el embique al hermano Pueblo Com para que no se sintiera solo. Claro. Justamente por eso es lo que es verdad lo que dice el hermano. Justamente para que no se sienta solo, porque acompaña al hermano, digamos, a través de su sonido, para que no se sienta solo, digamos. Y un poco lo que conté hoy. Estamos en diálogo con Daniel Naporici, integrante y referente del Pueblo Com, de la Dirección de Pueblos Originarios. Y aprovechamos, con relación también a la nota anterior, que estábamos hablando con los compañeros del almacén de las tres ecologías, que son feriantes, que son productores. ¿Cómo está la situación de la comunidad Kong en cuanto a llegar a las ferias para poder vender las artesanías? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo es ese trabajo tan importante para ustedes de artesanos? ¿Cómo es la llegada al resto de la comunidad, de Rosario? La verdad que tocó un punto muy importante, porque todo esto viene de la mano de habremos hecho una solicitud para crear el Instituto de la Cultura Indígena en Rosario. Y estamos trabajando sobre esa ordenanza. ¿El por qué crear el Instituto de la Cultura Indígena? Justamente por esto, ¿no? Porque si bien agradecemos a muchos sectores que acompañan a los pueblos indígenas y le han cedido, han prestado lugares para poder vender sus artesanías, así como también canasto en relación a la cestería, pero lo cierto es que no llega a todos los hermanos. Muchos de los hermanos y hermanas venden en lugares de avenida, en esquinas, en cualquier esquina de la ciudad de Rosario, en la zona céntrica, no llegan. Gran parte de ese ofrecimiento de los sectores, que repito, que se agradece por eso, no llegan a otros hermanos. En colectividades sí están, ¿no es cierto? Trabajando sí, con colectividades. Sí, pero repito, necesitamos más lugares. Exactamente. No, lugares. Necesitamos encontrar un lugar específico y un lugar específico de poder generar más trabajo para las comunidades indígenas en relación a la artesanía, a la cestería. Y yo creo que, y estamos seguros, que la creación de este Instituto Cultural Indígena de la Ciudad de Rosario... ¿Ya se creó? No. Está en proyecto. Está en proyecto, hay una ordenanza presentada. Y la verdad que de crear un instituto específico para mantener el acervo cultural en nuestros pueblos indígenas en Rosario es muy importante. Justamente para, y repito esto, no es no agradecer ni no depender de otros sectores que apoyan a los pueblos indígenas, sino que realmente nosotros queremos trabajar realmente con nuestros propios espacios y que realmente... Directamente. Exactamente, que haya, porque repito, este instituto formará un papel muy importante en esto, ¿no? Para que llegue a muchos hermanos que hoy no tienen la oportunidad, quizás por las conexiones, de contar con esos espacios que otros sectores les puedan brindar, ¿no? Te repito, por conexiones nos lleguen. Y este instituto apunta a eso, ¿no? Y no solamente al tema de los lugares de la venta de artesanía y demás, sino también de difusión, capacitación de generar grupos, de formar y generar grupos autóctonos de la comunidad indígena, y esto es muy importante. Hoy en día los espacios son reducidos para gran parte de la comunidad en la venta de artesanía y cestería y demás. Te cuento una anécdota personal. Sí. Yo siempre quise adquirir una huipala, sí, que es la bandera que identifica a los pueblos originarios, ¿no es cierto? Sí. No la tenía, la quería tener en mi casa. Y bueno, y siempre quise comprárselo a la comunidad, pero bueno, nunca tenía acceso a llegar. Lo adquirí hace poquito en el almacén de las tres ecologías, que sí, están ahora en lucha y hacen las ferias en la calle. Sí. Y bueno, la pude comprar ahí. Pero qué bueno que sería comprar directamente a la comunidad su bandera, sus colores, sus artesanías. Sí, sí, por supuesto. De hecho, quiero corregir. La huipala no es una bandera, es un emblema, y los emblemas no se juran. Nosotros le decimos un emblema vivo, le llamamos nosotros. Por eso es importante que estén ustedes para enseñarlo. Porque yo la adquirí, pero a mí no me contaron todo esto que me estás diciendo. Cada color tiene su significado, digamos. Cuando nos dicen, saquen ese trapo multicolor ahí, la verdad, yo quiero creer que es por desconocimiento, ¿no? De la historia, de la cultura. No quiero llamar... ignorantes a esas personas, decir no, sino desconocimiento, que nosotros justamente estamos para justamente de aclararle las dudas, ¿no? No es ignorancia, nosotros decimos que no es ignorancia, sino por desconocimiento. Claro. Pero bueno, dicho esto, por eso es importante la creación de este Instituto Cultural Indígena, que no es lo mismo que una dirección de pueblo, aclaremos. Está claro. Es diferente, digamos. Esto es algo específico para formalizar, crear y fortalecer grupos autóctonos de danzas y música en guitarra y en noviqué de las comunidades indígenas de Rosario, y así como también la venta de artesanías y cesterías de las comunidades indígenas. Es algo específico. Bueno, Daniel, gracias por haber venido a la casa, las puertas abiertas, como decimos siempre, y bueno, mucha suerte para el próximo viernes. Viernes 20 a las 10 de la mañana, Córdoba 2020, en la Facultad de Derecho, Aula Fierro. Bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio de siempre, y la verdad, agradecer porque los espacios comunitarios, las radios, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque hoy en día algunos medios están sujetos a la lapicera, a la pauta, y no se permite la difusión. Seguro. De la cultura de los pueblos indígenas. Y agradecerles a ustedes por eso. Muchísimas gracias. A vos. Hasta siempre. Gracias. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.